¿Y en el debe? ¿Qué tenés anotado como para trabajar? Mucho se habla del tema de la cantidad de poco público, ¿no?, que estamos viendo en las canchas. El hecho del marketing también, que se ha hablado muchísimo también de parte de la ADC, de impulsar mejores acciones, mayores acciones, llegar a otro público, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es lo que más te preocupa en el debe? Eso, obviamente, que sigamos avanzando, que no es suficiente. Claramente es insuficiente todo lo que venimos haciendo. No es que está mal lo que venimos haciendo. Para mí estamos en el camino correcto. Creo que todavía es insuficiente, claramente, por muchísimas razones. En el caso de que vuelva, que haya más gente en nuestras canchas, bueno, tiene que ver que tenemos que debatirlo con cada presidente, porque cada club tiene su particularidad. A ver, para que tengamos el marco adecuado que se merece nuestra liga y el nivel que tenemos. Y para mí no tiene nada que ver, para mí hay muchos factores, no uno, hay muchos factores por los cuales de pronto la gente puede haber mermado en presencia en las canchas. Pero después también en lo que significa el profesionalismo, nuestra liga profesional, también es muy importante saber cuánto nos siguen, o sea, cuánto nos ven. Porque en realidad el presupuesto, el aporte más importante que reciben nuestros clubes profesionales es la sponsorización. El 90% de lo que nosotros necesitamos para hacer frente a este desafío de una liga competitiva, y con sueldos adecuados y con todo lo que significa los mejores hoteles para los jugadores, que vayan en avión, que tengamos los mejores colectivos y todo lo demás, eso, nuestros sponsors, es el sponsor el que más está aportando en ese sentido. Entonces, es muy importante, y creo que en eso hemos evolucionado bastante. Por eso en estos años de crisis no hemos perdido sponsors, hemos sumado sponsors. Creo que el tema de tener mayor difusión, más partidos que se están viendo, que el básquet está presente durante toda la semana, bueno, son temas que por otro lado nos ha dado mayor cantidad de seguidores y fidelizado determinados simpatizantes que de pronto por muchísimas razones dejan de ir a la cancha, porque también tienen otras opciones. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, hemos avanzado. Y en la otra parte tenemos que ver de qué otras acciones podemos llevar adelante para que nuestra gente esté motivada en estar presenciando. Y para eso son muchos temas. Nosotros miramos de que tenemos que ir mutando, tenemos que ir entendiendo que el profesionalismo requiere de otros servicios que tenemos que brindar a los espectadores, que no solo pasa por la pasión del partido, que generalmente cuando llegan los playoffs siempre los estadios están como siempre estaban, digamos, ¿no? Además, también convengamos que hablamos muchas veces de la liga, pero cada vez que la selección argentina en estos últimos tiempos ha estado jugando por todo el país, o sea, no se nos ha agotado la entrada, no hemos tenido gente fuera haciendo cola o bien requiriendo por internet, o se agotaron las entradas faltando un mes. Nuestra selección argentina con el nivel que viene mostrando. Entonces, no es un tema es un tema que también nosotros entendemos, bueno, que tenemos que abordarlo, y en forma conjunta con la CAP va a ser muy interesante. Estamos terminando en 2019, pero imagino que también el tema calendario es otro de las aristas, ¿no?, a trabajar, ¿no?, a pulir, sabiendo que, bueno, justo se juega la mayor parte en verano, ¿no?, el tema de los horarios, el calor complica. ¿Hay alguna idea de cambio? Se ha implementado también el horario de las 13 horas, ¿no?, para partidos televisados, para ver si la gente se engancha más. ¿Se ha jugado a las 11 de la mañana? Sí, pues está probando, o sea, porque siempre tenemos que trabajar a prueba de error. Lo que tenemos que hacer es que probamos de qué manera vamos a estar gestionando con una mirada integral. A veces tomaremos decisiones acertadas, en otras no, la corregimos. Lo que de esto se trata es que después de una evaluación, de un análisis, corregir lo que hay que corregir y potenciar lo que nos está dando el resultado. Así que, bueno, vamos a estar en ese desafío permanente, ¿no? Como te decía, estamos abiertos siempre. Primero tenemos autocríticas dirigenciales y a las autocríticas de los estamentos, pero siempre que sean respetuosas y unir y vuelta y producir el encuentro, bueno, y hacer reuniones donde nosotros de la gestión damos explicaciones. Por eso decía, yo remarcaba en una reunión que hemos tenido con la Asociación de Periodistas del Básquet de nuestro país, decir que a nosotros nos ha sido positivo porque la Liga Argentina, la Liga Profesional, no ha dejado de crecer. Pero sí observamos que nuestras ligas formativas vienen sufriendo muchísimo, y esto es una atención que tenemos que tener. Y me parece que no haber tenido una mirada crítica muchas veces, constructiva, de lo que estaba pasando en nuestra confederación de básquet ha hecho que tengamos, justamente hayamos atravesado por todos los problemas que hemos atravesado. Entonces me parece que tenemos que tener una mirada integral también, los que comunicamos, de lo que pasa en todo el básquet nacional. ¿Estás más nervioso por lo que va a pasar esta noche con 15 y Franca o con mañana con la Asunción? Y bueno, ¿cómo te podría decir? No, estoy más nervioso con Quinza, que mañana, porque la verdad es que venimos trabajando, así que no, más que es un cambio de vicepresidente pasar a presidente. En realidad me siento la tranquilidad de saber que tenemos un equipo de trabajo con el cual me voy a sentir respaldado en la gestión. Bueno, y hablando de Quinza, hablando de la Basketball Champions League, contento, conforme con el nuevo torneo, ¿no?, que reemplaza al Liga de las Américas, sabiendo que además se trabaja mancomunadamente con Chile, con Uruguay, tal vez con Brasil, ¿no? ¿Te gusta el torneo, el formato? Quinza, bueno, con grandes chances además de seguir y avanzar entre los 8 mejores. Me gusta en realidad la iniciativa, ¿no?, de que tengamos una liga internacional para potenciarla. Bueno, en ese sentido, nuevamente, está la mano de Fabián en su capacidad de gestión, que junto con otros presidentes de Brasil y de México, más gestiones en FIBA Mundo, se creó una nueva organización para potenciar la Liga de las Américas. Después todo, ¿cómo se inició? Se inició de esta manera, seguramente también va a ser al finalizar este primer año, una evaluación para ver de qué manera hay que seguir potenciando esta competencia y dar la jerarquía internacional que queremos dar. O sea, ojalá podamos llegar a un nivel de la Euroliga, y para eso, bueno, nuestra liga profesional que ha logrado un prestigio internacional, vamos a aportar toda nuestra experiencia, nuestros equipos de trabajo, todo para potenciar la liga, esta Champions League. Así que bueno, yo estoy la verdad que muy contento y de que hoy tengamos la oportunidad de darle a Fabián, que es un gran dirigente con una gran trayectoria tanto en obras sanitarias como en FEBAMBA, como en esta liga profesional, que lo tengamos como dirigente de todo el básquet nacional junto a un equipo de trabajo de federaciones importantes, podamos todos con la ilusión de seguir potenciando la organización del básquet, y que seguro que si nosotros a nuestros jugadores le vamos generando la mejor organización, potenciando nuestros talentos como lo venimos haciendo, y aún mejor, nuestra selección va a seguir brillando a nivel internacional. La última, y aprovechando tu doble funcionalidad como presidente de la ADC, como presidente de Quimsa, ¿la Supercopa? La pregunta del millón, ¿se juega, no se juega, cuándo, dónde? Bueno, la Supercopa se juega, la fecha que justamente estábamos acomodando me parece que va a ser en marzo, tengo entendido, seguramente se va a oficializar la fecha exacta. Porque hemos tratado obviamente de respetar el acuerdo que tenemos con los jugadores, con la DJ, para que tengan el merecido descanso nuestros jugadores, lo que se acordó en todo este tiempo, y esto ha hecho a que cambiemos la fecha de el Super 4 en Comodoro Rivadavia, 24-25, y a partir de ahí, por todo el calendario internacional y de la liga profesional, vamos a fijar ya una fecha en marzo en donde tanto San Lorenzo como Quinza, que son los que van a jugar ese partido, también tengamos que ver cómo están, digamos, a nivel, cómo seguimos en la Champions League y, bueno, en todos los compromisos que tenemos de la liga. Entonces, creo que, según tengo entendido, va a ser antes los playoffs, y hasta ahí te puedo dar esa información. Eso lo vamos a confirmar con el equipo de competencia que trabaja en la Liga Nacional. Bueno, muchas gracias por el tiempo y lo mejor en tu nuevo cargo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y como siempre, a usted, al periodismo, y a Fabián Pérez, que lo conozco desde que estaba en la categoría B, y tengo un gran respeto y un gran trabajo, un gran reconocimiento a todos los medios de comunicación que potencian también, que tienen que potenciar nuestra liga. Así que bueno, espero contar justamente con ese diálogo franco y en donde yo estoy abierto, por supuesto, a todas las críticas constructivas para ir mejorando, y además, fundamentalmente, también la oportunidad de poder uno transmitir lo que queremos como dirigentes. Los micrófonos uno contra uno siempre abiertos para vos. Bien, muchas gracias.